Si me escondiera por vergüenza en tu presencia, tú me buscarías. Pues tu gracia sobrepasa cada falla en mi condición. Me vestirías de pureza y limpiarías todas mis heridas. Me envolverías en brazos de amor. Si subiera una montaña en silencio, tú me encontrarías. Pues no hay lugar tan alto que me aparte de tu corazón. Y si cayera a lo profundo de los mares, tú ahí estarías, brillando en la luz de tu esplendor. Y sin culpa ni maldad, cantaré tu majestad. Y con toda seguridad confiaré en ti. Y en la intimidad conmigo estarás por toda la eternidad. El refugio de mi alma en tu presencia nada temería. La grandeza de tu gracia ha borrado toda imperfección. En tu majestad encuentro nuevas fuerzas, ahora tengo vida. Comprado he sido, ya no soy deudor. Comprado he sido, ya no soy un deudor. Y sin culpa ni maldad, cantaré tu majestad. Y con toda seguridad confiaré en ti. Y en la intimidad conmigo estarás. Sin culpa ni maldad, cantaré tu majestad. Y con toda seguridad confiaré. Estarás por toda la eternidad. Estaré un día frente a tu presencia, limpio y sin vergüenza. Me levantarás en medio de tu gracia y ya no habrá dolor. Revestido de pureza, viviendo en tu majestad inmensa, brillando en la luz de tu esplendor. Envuelto en tus brazos de amor.